Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Estamos una vez más con Lo que el viento nos dejó, el programa que hacemos todos los lunes a las 15 horas para Radio Utopía, la estación de radio de la Asociación Pensamiento Penal, junto con mis compañeros. José, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo andás, Fano? ¿Qué dicen? Hola, Mario, hola, José. Bueno, y hola a toda la audiencia. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a tener la particularidad de que tenemos dos entrevistas, ¿verdad? Uh-huh. En el segundo bloque vamos a entrevistar a Gabriel Bombini, juez marplatense. Vamos a charlar un poquito sobre una resolución que sacó hace unos meses, pero que como ha estado público ahora, muy interesante. Y en el último bloque vamos a hablar con el gran Alberto Bobín. Uh-huh. Y sus andanzas en Tierra del Fuego, y más precisamente en la ciudad de Ushuaia, donde están ocurriendo algunas cositas. Pero para dar inicio al programa, y como lo hacemos todas las semanas, vamos a dar lugar, espacio a la columna de El Cabeza de Termo, que en la semana que viene, en la semana que pasó, creo que era un cabeza de termo demasiado obvio, y me estoy refiriendo a Ivo Cutsarida. Fano, ¿qué reflexiones te generan las numerosas intervenciones públicas del actor Cutsarida? Sí, bueno, Ivo, lo que dijo más o menos, lo que está diciendo en general la mayor parte de los famosos que están ahora hablando, no sé, como Susana Jiménez, ¿viste? Esta cuestión de, bueno, el que mata tiene que morir, dijo, si mi hijo estuviese por matar, preferiría que lo maten a él, lo apoyó el fiscal Campagnoli. Básicamente es una crítica hacia el gobierno por lo que él siente que es una sensación, una situación de inseguridad ingobernable, y bueno, se puso, digamos, de algún modo apoyando a Vichy Copar con sus manifestaciones. Básicamente eso. Lo preocupante es las repercusiones que tuvo, digamos, por el discurso, ¿no? Que de repente como que explotó en los medios y salió a opinar Susana Jiménez, salió a contestarle después a algún otro famoso, y ya estuvo, creo que Mirta Legrand también. O sea, bueno, explotó y eso es. Porque justamente José no está tan de acuerdo con que Cutsarida sea el nominado como cabeza de termo. ¿Por qué, José? Porque es un ciudadano común y corriente, sin responsabilidades de gobierno, ni de comunicación, ni de formación de opinión, y tiene todo el derecho del mundo a pensar y opinar a él mejor le parezca. ¿Y quién somos nosotros para decir si tiene o no tiene razón en la medida en que no se plantea una discusión directa? Sí, creo que debieran ser nominados a cabeza de termo los medios de comunicación que levantan con bombos y platillos una tontería semejante dislike, semejante disparate, o como los que acaba de mencionar, los personajes de la TV conocidos por todos, que sí son formadores de opinión y llevan, y algunos políticos poco responsables que levantan esto y hacen sus campañas con situaciones como esta. Esos sectores de la vida social, sí, para mí podrían ser calificados como cabeza de termo. Uh-huh. Después yo tuve la oportunidad de ver una parte, un bloque de todo lo que dijo en un programa de televisión, y lo sientan con Echecopar y con alguien más, que en este momento no recuerdo quién era, que por supuesto apoyan sin reservas lo que dijo Ivo. Que si uno los lee son un montón de generalidades y cuestiones que en muchas, inclusive, si se interpretan de una manera todos vamos a estar de acuerdo, si se interpreta de otra manera merma la de acuerdo, y si se interpretan en un extremo le va a quedar muy poco acuerdo, y así es la mayor parte de las cosas. Así son la mayor parte de las cosas que ha dicho Ivo. Y con respecto a Babi y al otro muchacho, que reitero no recuerdo quiénes eran, esos han sido ambos víctimas de delitos sí. muy violentos y muy... Entonces, es razonable que pierdan la objetividad y claro. que digan cualquier barbaridad que les parezca en ese momento y que ellos sientan. Y quizá nosotros también, con toda la preparación que tenemos, en una situación, o luego de sufrir una situación semejante, podamos llegar a expresarnos y a decir hay cosas parecidas a lo que ellos dicen a diario. Lo que no es aceptable es que los medios de comunicación y los famosos, sin ningún tipo de respeto ético, ni por la población que los escucha y que forma su opinión a partir de lo que escuchan, ni por estas víctimas que están con un duelo que no pueden superar, los conviertan en víctimas héroes y los conviertan en referentes de un curanderismo criminológico y de una suerte de política criminal hecha en estudios cinematográficos sí. de serie sí. de televisión. Sí. En fin, bueno, más o menos eso es sí. lo que yo pienso con respecto interesante, a eso. Un interesante enfoque, ¿no? Que en realidad lo comparto en general lo que nos está diciendo José. Pasamos a dos pequeñas noticias, que bueno, de algún modo, una no es para nada conocida, la vamos a dar a conocer ahora, y la otra que en algún punto nos llamó la atención. La primera, que hoy mismo lunes, si los cálculos no han fallado, el Centro Pastoral Universitario de la Unidad Penal 15 de Batán, que es un centro de estudiantes que apadrina, además, por otro lado, la Asociación Pensamiento Penal, está presentando una acción de amparo ante la Justicia de Ejecución Penal, reclamando se les provea conexión a Internet para poder llevar a cabo cursos a distancia con la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ha manifestado encontrarse en condiciones de atender este requerimiento. Hay por lo menos 30 internos que han manifestado su deseo de anotarse en carreras y puntualmente la carrera de sociología. Así que, bueno, creo que esto abre un interesante panorama. Vamos a ver cómo reacciona la Justicia de Ejecución Penal. APP va a acompañar como amigo del tribunal, expresándose en favor del reclamo de los estudiantes de Batán. Así que, bueno, creo que esto abre una interesante expectativa, ¿no? Y novedosa, por otra parte. Sí, aparte, digamos, es hoy con los avances tecnológicos y puntualmente los avances en temas de educación, educación a distancia, que ha servido en ámbitos de libertad, incluso ha acortado muchas distancias. Hay personas que viven en zonas donde no hay universidades que pueden acceder a estudios de todo tipo. Imagínate lo que representa para los espacios cerrados, intramuros, ¿no? Digamos, realmente sería un avance trascendental para la ejecución de las penas. Bueno, así que vamos a estar muy atentos a la resolución de este tema, que seguramente de resolverse en forma favorable, como esperamos, no será más que tener que el reconocimiento de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Yo, francamente, sí, debo acotar, decir que, bueno, que lamento que debamos perder energías en hacer este tipo de trámites, que tendría que ser una cosa natural y obvia, que no tendría que demandarnos, ¿cierto?, un reclamo de índole judicial. Pero bueno, de todos modos, vamos a estar muy atentos a la espera. La otra cuestión también vinculada con el ámbito carcelario es una reciente resolución de la Sala 2, cuando no, de la Cámara Federal de Casación Penal, con votos de Alejandro Slocar y Ángela Ledesma y la disidencia de Liliana Catucci, cuando no también, respecto de un procedimiento donde se detectó en poder de un interno una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente que hacía pensar, como no podía ser de otra manera, que estaba destinado al consumo personal. Ha habido algunas resoluciones antes de esta, pero bueno, el hecho de que ahora lo diga la Cámara Federal de Casación Penal es un dato a tener en consideración. Y que por mayoría, insisto, Slocar y Ledesma han votado como se debe votar y como se vota en general para los casos de la vida fuera de las prisiones, por la atipicidad de la tenencia de estas pequeñas cantidades para el consumo personal. Lo cual tiende un puente, creo, entre el adentro y el afuera, para decirlo de algún modo, y equipara, a como corresponde, a los ciudadanos que se encuentran privados de la libertad con los que no estamos privados de la libertad y tener un tratamiento igualitario frente a la ley. Bueno, creo que esto forma parte del largo camino que se está transitando para tratar de obtener el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad, tarea que efectivamente no es nada sencilla. Bien, creo que estamos ya para ir al primer corte, escuchar algún temita musical y luego en los bloques siguientes las entrevistas que anunció Fano. Ahí vamos. Tiene miedo él, tengo miedo yo, todo tiene mucho miedo. Rejas de prisión para separar a lo malo de lo bueno. Menos mal que nosotros somos los buenos. Reja por acá, reja por allá, todos tienen mucho miedo. Rejas de prisión para separar a los locos de los cuerdos. Menos mal que nosotros somos los cuerdos. Siguen pidiendo más, pide para encerrar, piden pan, no le dan, si se quejan le dan reja, sobran reja, falta pan, sobran reja, falta tanto, cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Y en la casa de gobierno, el miedo peor, miedo de escuchar lo que va a decir el pueblo. Menos mal que nosotros estamos hasta las bolas. Sobran rejas, falta tanto. Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Oh, ya no sé de qué lado de la reja estoy. No. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, volvemos después de escuchar el lindo tema musical, como decían antes en las radios. Regresamos y en este caso para una entrevista, como todas las semanas. Y ahora una entrevista con un amigo, con Gabriel Bombini, que es uno de los jueces de garantías de la vecina localidad del pueblito de Mar del Plata, si lo tomamos en comparación con Necochea. Y bueno, además también docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata en materia de criminología y derecho penal, dos creo, si no, tengo buena memoria. Gaby, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado y muy contento de poder participar en este nuevo emprendimiento de la Asociación Pensamiento Penal, ahora hacia los medios radiofónicos. Ah, así es. Estamos para el multimedios directamente. Ya tenemos, estamos queriendo parecernos a Clarín, esa es la verdad de las cosas. Che, Gaby, bueno, acá por supuesto... Nos acompaña Fano y José Cipolletti, dos amigos que vos ya conoces. El motivo del llamado, de la consulta, es respecto de una resolución que diste hace un par de meses atrás, vinculado con los operativos públicos de prevención del personal policial en donde vos te desempeñás, en Mar del Plata, y más específicamente en los operativos destinados a parar colectivos, transporte de pasajeros en la vía pública, con el propósito, entre otras cosas, entiendo, tratar de detectar sustancias estupefacientes o algún otro tipo de elemento. ¿Este es el caso que a vos te llega para resolver, Gaby? Sí, se trata de un operativo con estas características que se lleva adelante en un transporte público de pasajeros, en este caso transporte colectivo. Bien, y ahí en ese caso, ¿no es cierto?, se detecta alguno de los pasajeros, lo que aquí interesa, que transportaba, llevaba consigo alguna pequeña cantidad de sustancia estupefaciente, que es la que luego desemboca en un procedimiento judicial. Exactamente, así es. El problema es que se trataba de una intervención que se lleva adelante invocando una diligencia de estas características. Sin embargo, no se contaba, por lo menos en el expediente no se contó, con la identificación de la orden de servicio respectiva que habilitara el operativo de control. Es decir, en estos casos nos encontramos con una problemática que son las intervenciones de tipo administrativo. Claro. Es decir, no se trata exclusivamente de un procedimiento que esté enmarcado dentro de la legislación procesal penal tradicional, claro. Es decir, la habilitación para actuar para la policía en casos de urgencia. Sin orden judicial en caso de urgencia, pero frente a la comisión de un delito. Claro. Este tipo de operativo es un operativo de orden general, es más bien una facultad de orden administrativa, que aparece ahora regulado también en nuestro Código de Procedimientos Penal. Parecería que esto debería ser regulado más bien en la Ley de Organización de las Policías, y como operativo de tipo administrativo, obviamente tendrían que estar regulados de un modo tal que no generar una afectación de derechos justo allá de lo que efectivamente se puede realizar cuando se está frente a la comisión de un delito. Porque de otra manera, si no, la necesidad de orden judicial para llevar adelante alguna de estas intromisiones se podría burlar elípticamente con el resquicio de realizar una intervención administrativa. Es decir, es una situación similar a lo que puede pasar con la privación de libertad de orden administrativo. Que si la privación de libertad solamente se puede llevar adelante con orden judicial frente a la posible comisión de un hecho delictivo, sobre la base de un procedimiento de orden administrativo no se puede burlar esa exigencia. Entonces lo que se planteó en el caso, de alguna manera, es yo en el caso concreto, frente a la ausencia de cualquier tipo de orden superior que indicara de qué tipo de operativo se tratara, de qué tipo de intervenciones, quiénes eran las personas habilitadas, con qué finalidad, etcétera, etcétera. Ajá. El procedimiento debió ser anulado porque si no se trataba simplemente de una intervención policial directa sin motivos previos para intervenir, es decir, sin estar el policía frente a la posible comisión de un delito. Seguramente. Sí. José, ¿querías preguntar? Sí, Gabriel, bueno, a lo que hace referencia, al tema que hace referencia está en el 294, atribuciones de la policía, inciso quinto, si mal no recuerdo. Exactamente. Los operativos de control público ordenados por la superioridad. ¿No advertís, Gabriel, que esa regulación, bueno, de alguna manera sirve, obviamente lo advertís, lo acabas de decir, esa regulación debería estar en la 13.000 y pico que regula la actividad policial y no en el Código Procesal, ¿cierto? De todas maneras, estamos muy acostumbrados a ver que en el ámbito jurisdiccional, controles de garantía, se habilita este tipo de requisas indiscriminadas o seriadas en algún tipo de sorteo a qué vehículo se detiene y a qué vehículo no, fundadas en la orden de algún comisario general en algún despacho muy alejado del despacho de un juez. Te quería preguntar si vos no ves, a pesar de que podría estar en la ley procesal mal legislado, pero sin embargo tener un viso de constitucionalidad. Sin embargo, lo que te quería preguntar es si vos no ves que a pesar, si estuviera en la legislación policial, esto tendría alguna dificultad constitucional para superar las vallas constitucionales. ¿Qué opinás? Sí. Desde mi punto de vista, la legislación procesal tiene dificultades tal como está redactada y se procura en el fallo darle una interpretación enmarcada dentro de la Constitución. Quiero decir, la existencia de normativa que habilite a la realización de diligencias tendientes a la prevención del delito, creo que es perfectamente actible en el marco de un Estado constitucional de derecho. Ahora, lo que se plantea es que si se trata de una intervención de estas características, no puede ser la intervención habilitada idéntica a la situación en donde una persona ha cometido un delito, porque si no, ahí sí la normativa sería inconstitucional. Quiero decir, si directamente la facultad administrativa permite la privación de libertad o la requisa sin más, se estaría claramente burlando la Constitución y entraríamos en un marco en donde la forma de prevención del delito dejaría de tener un matiz democrático. Sin perjuicio de eso, teniendo en cuenta que sí, en determinado contexto puede ser necesario que una autoridad administrativa, policial, frente a la existencia de una modalidad delictiva determinada en un lugar determinado de la ciudad, que pueda afectar, en este caso, por ejemplo, el transporte público, y entonces haya que identificar determinadas acciones, pueda entonces dictar una orden específica procurando realizar operativos determinados. Esto yo lo veo claramente marcable dentro del ámbito constitucional. Lo que pasa es que el despliegue de diligencias en ese caso tiene que ser realizado de modo proporcional a la afectación de la intimidad de las personas. Quiero decir, en un operativo no se puede directamente detener a las personas o directamente requisarlas sin más motivo. Exacto. Pero sí se pueden utilizar herramientas tecnológicas, por ejemplo, para detectar si fuera así, por ejemplo, armas, o si fuera así, estupefacientes. Claro. Quiero decir, cuando se lleva un operativo, por ejemplo, en un espectáculo deportivo, las personas que ingresan, por ejemplo, con detector de metal o con cacheos superficiales externos, se verifica para garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo, que no cuente con estos elementos. Esas son intromisiones válidas, pero eso no significa avanzar ya sobre una privación de libertad o directamente sobre una garantía sobre la persona. Creo que el matiz de constitucionalidad está directamente vinculado con la temporal y la intensidad que se tiene en la intervención. Es decir, tiene que ser una intervención fugaz, momentánea, efímera, y además de una intensidad que no genere una privación de libertad o directamente ya la afectación directa de la intimidad de la persona, sino simplemente la preservación del orden como se pretende. Gaby, quería hacerte una consultita de orden un poco más general frente a estas resoluciones tan valiosas, naturalmente, y que bueno, que existen afortunadamente en forma bastante más frecuente de lo en forma frecuente. Recuerdo en este momento la resolución de hace un par de años atrás de Juancito Tapia con el tema de las averiguaciones por antecedentes y también sus cuestiones constitucionales. La pregunta de orden más general es, ¿en qué forma impactan estas resoluciones en la institución policial? Porque de alguna manera, no sé si lo compartirás conmigo o no, parecería ser que policías, servicios penitenciarios no se anotician debidamente de lo que se está diciendo desde el Poder Judicial. Sí, de alguna manera el impacto es bastante relativo, ¿no? Se procura construir algún estándar de intervención, pero en realidad la intervención judicial siempre es una intervención para el caso concreto. Claro. Y que de alguna manera no significa una posibilidad de regular la intervención policial de las agencias. Simplemente se trata de resolver el caso que está sometido a los jueces. No dictamos leyes salvo para claro. El caso concreto, por supuesto, pero exactamente. De todas maneras, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, algunas resoluciones que tienen que ver con la notificación de las sanciones disciplinarias que generan la necesidad ya en este caso concreto de unas diligencias de notificación por parte del servicio penitenciario, cuando se ha dictado alguna resolución judicial, se ha convocado al personal penitenciario para que se noticie y para que lleve adelante, digamos, las acciones que corresponden, y en esto se ha tenido una buena recepción. Claro, la cuestión es mucho más sencilla porque se trata de una actividad que va a realizar siempre la misma unidad penal. Claro. En cambio, cuando se trata de una resolución como la que mencionaba, vinculada a la averiguación de identidad, que es esta también facultad administrativa, o esta otra facultad administrativa que tiene que ver con la realización de operativos públicos de control, bueno, en realidad las intervenciones, si se dan ya en la vía pública, son un poco más difusas. Claro. Se puede noticiar, sí, a las jefaturas, pero bueno, ya los aspectos operativos de las intervenciones de la policía no se pueden regular desde un solo caso. Seguramente. De todas maneras, creo que se verifican algunas reformas. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la averiguación de identidad, ya el Ministerio de Justicia elaboró un protocolo en la cual impone, por un lado, una determinación medianamente clara de cuáles son los casos, qué tipo de documentación puede acreditar identidad, que las 12 horas de las cuales establece la ley de policías son el límite máximo y que, digamos, una vez ya verificada la identidad, no hay razón para la cual continuar la privación de libertad, que se requiere un testigo, ¿no? Ese protocolo contiene un acta modelo para la policía. Exacto. Quiere decir que eso me parece que también, de alguna manera, viene empujado entre, obviamente, otros actores, las resoluciones judiciales que de alguna manera van tratando de encaminar este tipo de cuestiones. Sí, lo conozco el protocolo, muy interesante, es del 2012, ya hace 2 años atrás, lo dimos a publicidad hace pocos días en Pensamiento Penal, porque bueno, es una norma por ahí que no es tan conocida y me parece que está muy bueno que se difunda y que es un poco milagrosa, digamos, dentro del contexto del actual gobierno provincial, que se haya podido arribar a un protocolo de esta naturaleza. Una última consultita, Gaby, y está vinculada con un tema que nos preocupa en forma permanente, que es la situación penitenciaria y fundamentalmente, bueno, lo que a vos te llega de cerca, que es la Unidad Penal 15 en Batán. ¿Dónde estamos hoy con Batán? ¿Cuál es la situación que hay? Bueno, la situación está siendo reflejada en distintos ámbitos, tanto en ámbitos judiciales, por distintas intervenciones en distintos habeas corpus. También hay instituciones de la sociedad civil que vienen siguiendo el asunto de cerca y observándolo y haciendo informes. Hay incluso presentaciones recientes de la Defensoría de Casación Provincial en el ámbito interamericano por cómo se viene dando la situación. Es una situación compleja, que, digamos, no deja de reflejar la situación general de la provincia y que ha llevado a que en forma reciente, en esta semana pasada, el Ministerio de Justicia de la provincia convocara a una mesa de actores plurales para dar tratamiento a la situación carcelaria en general. Y en particular, el jueves pasado, también se ha dado a conocer por los medios de comunicación la creación de una mesa ya específica para concertada con actores judiciales, más particularmente con los miembros del Comité de Seguimiento que ha establecido la Suprema Corte para cada departamento judicial, que está integrado por el presidente de la Cámara Departamental de Mar del Plata, el Fiscal General y la Defensora General, para también hacer un seguimiento específico de esta situación en la localidad de Bacán. Pero las resoluciones judiciales que se han venido adoptando incluso recientemente por los jueces de ejecución locales están marcando un déficit en distintos órdenes, ¿no? Desde ya el edificio, que tiene distintos aspectos, pero bueno, también aspectos que tienen que ver con la alimentación, la situación de sanidad, etcétera, etcétera. Che, Gabriel, ¿qué opinas vos con respecto a estas formaciones de estos comités para enfrentar la crisis y buscar salidas que graciosamente lo componen distintos actores, pero nunca está presente la voz de los principales interesados, ¿no? De los detenidos? Sí, bueno, esa es una deficiencia de origen, ¿no? Una de las partes centrales en la conformación de un diálogo tienen que ser los propios perjudicados, me parece que es básicamente una regla de toda lógica, ¿no? Que estuvieran participando de esto. Yo siempre, incluso he trabajado en un artículo, estas instancias, este diálogo, como las ha abierto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Gorbisky, como un nuevo modo también de intervención y activismo judicial, las veo muy saludables en la medida que pueden ser, como digo, en el marco de procedimientos colectivos, de tutela de intereses colectivos, como en este caso los derechos de los detenidos, realmente una vía innovadora en el Poder Judicial para evitar lo que veníamos comentando antes con Mario, ¿no? Que las resoluciones judiciales que atienden el caso concreto, después, más allá de ese caso, tengan un impacto bastante relativo. Con lo cual, aquella decisión de la Corte Suprema me pareció muy interesante en ese sentido. Claro, el tema es ver si efectivamente es enmarcada en ese contexto de un habeas corpus colectivo y frente a la existencia de un seguimiento judicial específico, permanente, de una situación donde además un tribunal de justicia puede tomar decisiones en función de cómo se vaya avanzando, cómo se vaya estancando o retrocediendo la situación, parece más saludable. Ya, claro, las mesas que se conforman por fuera de estos procedimientos colectivos o acciones de clase, bueno, ahí hay que ver en concreto cómo actúan, ¿no? Hay que evaluarlas en concreto y a veces habrá que examinar si son mecanismos efectivos de resolución de problemas o si por el contrario los congelan y los dilatan en el tiempo. Como decía el general, ¿no? Para que no ocurra nada hacemos una comisión, ¿no es cierto? Esto era famoso. Siempre tenía una frase a mano para explicar la situación. Sí, hay que ver si efectivamente la comisión conduce a algo o no conduce a nada. Claro, ¿no? Sí, pero decía fundamentalmente que por parte de aquellos que tienen realmente las herramientas para introducir los cambios y que fundamentalmente pasa por inversiones, por poner el dinero que hace falta para mejorar la situación, bueno, realmente lo hagan, que evidentemente esto está en el área del Poder Ejecutivo, que, bueno, veremos a qué punto asumen esta responsabilidad, ¿no? Como te decía al inicio de la pregunta, el diagnóstico de la situación general de la provincia, en particular de Batán, existen variados. Claro. O sea, hay diagnóstico de hecho los variados y coincidentes. Variados y coincidentes, con lo cual ya, digamos, sería un punto de partida ya suficientemente sólido, ¿no? Claro. No habría ya que discutir demasiado. Además, hay resoluciones judiciales que ordenan revisar determinado tipo de acciones, con lo cual, digamos, ya está el panorama abierto para ir directo a la búsqueda de soluciones. Así es. Si esta mesa se puede constituir de alguna manera en la efectividad de esas resoluciones judiciales, bueno, sería bienvenida para que se concrete, porque hay muchos aspectos que están cumplidos, pero otros tantos y variados que están incumplidos. El problema yo lo situaría en un orden un poco más general, es decir, hay una muy importante cantidad de población encarcelada, particularmente en la provincia de Buenos Aires, sí. Y claro, esto genera unos enormes costos para el erario público. Claro. Entonces, partiendo de ese punto, afrontarlos, sí, claro, sí. Que resulta difícil. Con lo cual, más allá de la necesidad de cumplimiento concreto ahora en estas circunstancias, hay que hacer un replanteo un poco más general de la política criminal, claro, en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Y cada vez más la política, la deficiencia de la política penitenciaria están atadas al modo en que se desarrolla la política criminal en general. Claro. Entonces, bueno, ahí me parece que podría estar una solución ya más de raíz, ¿no? Sí, ahora, sí, obviamente, hay que buscar los paliativos y la política penitenciaria tendrá que tratar de enmarcarse en la adecuación de estas exigencias que se vienen haciendo en el orden judicial, etcétera. Pero sí, la discusión de fondo es la política criminal en general. Sí, señor. La política penitenciaria está atada a eso. Gracias. Y hay en los últimos tiempos un crecimiento muy importante de la población encarcelada, que viene de alguna manera de la mano también con reformas legales y con algún tipo de directriz también de orden administrativo, que son las que vienen empujando esta dirección. Justo también en el momento en donde, si miramos un poco hacia afuera, uh-huh, y para ver el ejemplo más claro de este tipo de políticas en el pasado reciente, que es, por ejemplo, Estados Unidos, sí, se viene replanteando también todo este tipo de políticas de endurecimiento penal, de encarcelamiento, como forma de solución al problema del crimen y, como llamamos nosotros, al problema de la seguridad. Sí. Es decir, Estados Unidos está tomando nota que políticas de endurecimiento penal y encarcelamiento masivo que ha desplegado durante 10 años, sí, han generado resultados malos en términos de reducción del delito o prohibimiento general de seguridad pública a la población. Los estados que han encarcelado menos han tenido, sí, mayores tasas de reducción del delito. Políticas con un elevadísimo costo material y humano, ¿no? Más, además. ¿No? Claro, con un costo enorme para no reducir el delito. Claro. Me parece que si un país que ha experimentado ese camino, hoy lo está revirtiendo, ya habiendo pagado un saldo en términos sociales, también agujeros en los presupuestos estatales, es decir, claro, un costo social importante, un costo importante en términos de derechos humanos, un costo fiscal importante para obtener unos resultados magros, ¿no? Sí, sí. Hay una revisión importante en la actualidad de la política de drogas, también en muchos estados norteamericanos. Exacto. Y también en el orden federal. Entonces, me parece que la discusión de fondo y de raíz está ahí, ¿no? Más allá de que, obviamente, hoy hay que buscar los paliativos, proponer las soluciones y concretarlas en todo caso, que sería lo más importante para la situación que hoy ya se ha presentado. Sí, señor. Coincidimos, compartimos y bueno, Gaby, ha sido realmente muy interesante la entrevista que te hemos hecho ahora en nuestro rol de periodistas. No sé cómo nos habrás visto como periodistas, ¿eh? Rigurosos, incisivos, ¿no es cierto? Minuciosos. Un gran gusto haber hablado con ustedes y también reconocerlos en este nuevo rol, que desempeñan de un modo ejemplar, brillante, y que además, digamos, es otro emprendimiento de la Asociación Pensamiento Penal que obviamente nos reconforta mucho, nos da mucha alegría, y que puedan seguir adelante. Y es muy importante también que este espacio esté destinado para la discusión de todos estos problemas. Bueno, muchas gracias, Gaby, y esperemos que esta conversación podamos continuarla, quizás no en demasiado tiempo, pero en la zona de Chapadmalal, en algún quincho, con algún un poquito de humo mediante, ¿no es cierto? Sí, sí, eso siempre es una precondición para cualquier discusión, así que lo vamos a ir gestionando de a poquito. Bueno, un abrazo grande. Cada vez falta menos. Un abrazo grande, Gaby, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y que sigan muy bien. Antes de la cortina, quería hacer un comentario con respecto, sí, al maximalismo, uh-huh, al maximalismo preventivista general que ensayó Estados Unidos. Comenzaron en la década del 60 con una inversión a moneda de hoy de 240 mil millones de dólares anuales, cifras impensables aún si las lleváramos al décimo. Década del 60. Comenzó en la década del 60 con cifras menores, pero claro, las cifras de hoy son 240 mil millones de dólares anuales. Uh-huh. Llevamos 55 años de práctica del maximalismo preventivista general, que lo único que han logrado, lo único que han logrado con estas prácticas es incentivar el crimen organizado. Claro. Y llevar a la sociedad norteamericana a grados de violencia que solamente se ven en los frentes de batalla. Sí, sí. Buena, buena acotación, realmente. Bueno, vamos entonces dejando este segundo bloque, vamos a la música y luego estaremos con un nuevo entrevistado. Segunda entrevista, ahora con el señor Alberto Bovino. Bueno, macanudo. Vamos al corte entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, volvemos luego de la música y tal como habíamos anunciado, estamos ahora en contacto con un amigo de años, con Alberto Bovino. Alberto, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho perfecto. Bueno, Alberto, un gusto tenerte por aquí. Una pequeña mención acerca de la biografía de Alberto para los pocos que dentro de nuestro mundo no lo conocieran. Alberto es un abogado litigante, no solamente en nuestro país, sino del sistema interamericano, también docente en la UBA, una de las mejores plumas, a mi criterio, del país, excelentes textos. Y además, bueno, voy a hacer mención, quien a mí me enseñó a escribir, Alberto Bovino me enseñó a escribir, esa es la verdad de las cosas. Y no puedo soslayar de mencionar que un hombre que tuvo un importante paso por la Asociación Pensamiento Penal hace ya muchos años, casi en sus orígenes, y que como dato relevante podemos decir que fue la persona que organizó el ya famoso Congreso Federal de APP, donde entre otras cosas se hizo la locura de encarar, de traerlo a Luigi Ferrajoli, a Perfecto Andrés Ibáñez. Bueno, un congreso realmente impresionante, gracias Alberto. Pero bueno, recordar todas estas cosas quizás sería motivo para otra nota. Lo que ahora nos convoca es algunas cosas que están ocurriendo en la isla, en Tierra del Fuego y más específicamente en Ushuaia, donde Alberto está trabajando, está llevando adelante un caso con algunas dificultades que son justamente las que queremos consultar. Alberto, quizás sería interesante como primer punto que nos comentes brevemente el caso que te está ocupando en este momento. Bueno, yo fui a Ushuaia porque yo estaba primero con el caso Ferreira, me había avisado el caso de un conocido mío que estaba en problemas porque me estaban juzgando por peculado, y más allá de que era inocente, que todo el procedimiento era absolutamente irregular y no dejaron garantía ni regla jurídica por vulnerar. Uh-huh. El proceso fue iniciado por la investigación del juez de Gama Soler, que fue secretario de Galeano en el caso Ambia, que se tuvo que vivir despavorido para Ushuaia, y le dio cobijo allá el ex gobernador Manfredotti, de la época menemista. Y el tribunal de juicio, integrado por Magraner, García Arpón y Pablo Saavedra, que realmente es un. Bueno, vos, Mario, que tuve oportunidad de comentar un fallo, una sentencia donde imponía una pena de 5 años de reclusión. Exacto. Por un caso de homicidio preterintencional. Sí, sí, sí. Y no se puede creer, o sea, yo he litigado en muchas situaciones adversas, pero realmente me llama mucho la atención el grado el grado de violación a la garantía que realiza todos los días ese tribunal de manera absolutamente impune, porque después me di cuenta que el Superior Tribunal de Justicia convalida todas las barbaridades que hace este tribunal de juicio. Ajá. Y el problema es que hay un solo tribunal de juicio en Ushuaia. Claro. En la provincia hay dos, claro. Pero el otro está en la ciudad de Río Grande. Sí, que hay, hasta donde tengo entendido. Es una maravilla el tribunal de juicio. Exacto. Eso es lo que quería contar. No se nada, sería un opuesto contradictorio el tribunal de juicio de Ushuaia, uh-huh, donde se realizan prácticas propias del siglo XVIII. Exacto. Así es. Ese es el motivo de un caso. Sí. A raíz de mi intervención en ese caso, tuve graves problemas con, sobre todo de imparcialidad y de maltrato, por parte, digamos, sobre todo por parte de los miembros del tribunal de juicio. Uh-huh. Bueno, y revisando, estudiando el caso una vez más, porque hay mucho papelerio, claro, advertí que había firmas que parecían que tenían toda la apariencia de ser firmas falsas por parte de dos de los jueces, uh-huh, de la hora, digamos, de la hora del tribunal de juicio. Sí. Una era una firma como secretario de uno de los miembros del tribunal, digamos que ahora es miembro del tribunal de juicio, y como secretario de un juez de instrucción, donde la firma, digamos, está claramente dibujada, digamos, no se parece en nada a la firma, sí, del ex juez que supuestamente había firmado. Y la otra, en el caso que yo llevo, donde le han falsificado la firma a otro de los jueces, a Magraner. Sí. Y obviamente, aunque la que falsifica la firma, de manera reiterada, no puedes no advertirlo, o sea que eso, sí, se realiza claramente por el consentimiento, digamos, de esos jueces. Seguramente. Y además, más allá de eso, al poco tiempo que se presentó la denuncia, salieron a ratificar la validez de su firma, digamos, los dos jueces. El ex juez, respecto al cual había dado fe como secretario, uno de los miembros del tribunal de juicio, y el otro juez del tribunal de juicio, que también se presentó a la firma, y aparentemente, eso no es seguro, pero aparentemente la firma la hacía el secretario del actual tribunal, que se llama Novarino. Bien. Esto, esta irregularidad, que más que irregularidad es una ilegalidad realmente, es lo que a vos te moviliza para formular una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se investigara la posible comisión de un delito penal, ¿no es cierto? Y bastante grave, como puede tratarse la falsificación de la firma de un juez. Sí, sobre todo con la intervención del secretario dando fe, o sea, que es como un festival o directamente con validar firmas que saben que son falsas. Sí, a mí, digamos, el delito me parece muy, muy grave. O sea, más allá de que una cosa es la delegación y otra cosa es directamente que la firma no sea del juez. Una de las firmas que, digamos, que se, o sea, que ya se dudaba era de un auto sobre seguimiento de un político en el caso de corrupción. Sí. O sea, no, igualmente el delito en todos los casos, pero lo cual da... Era, encima se trataba de un auto, digamos, importante, o sea, no era un auto menor, ¿no? Según un político sospechado de corrupción. Claro, no era justamente un agréguese o una fijar una fecha de la audiencia. Sí, seguramente, me imagino, lo tengo. Bueno, bien, en consecuencia, vos formulás esta denuncia, independientemente de tu rol de abogado, en definitiva como ciudadano, advertir una irregularidad de esta índole. Yo hice en dos casos diferentes. Uno de los casos, digamos, el cliente no tiene nada que ver. Pero si la ley me autoriza, porque cualquier persona puede presentar una denuncia y ofrecer la prueba. Claro. Y eso debería dar inicio a un procedimiento de destitución. Claro, a un procedimiento dentro del Consejo de la Magistratura. Dentro de la Magistratura. Alberto. De la Magistratura, primero porque es el órgano constitucionalmente encargado de las instituciones. Ajá. O de las sanciones, en su caso. Y segundo porque la fiscalía que está encarnizada con tanto fiscal en general, que es Fapiano, que realmente ha borrado con su pluma, no con su pluma, digamos, todo lo que ha escrito y lo que ha venido cuando era miembro del comisionado de la Comisión Interamericana, claro. Pero sobre todo el distrito judicial sur, o sea, el que corresponde a Ushuaia, está absolutamente encarnizado con el cliente, sabiendo que es inocente y lo acusa y le pide una pena que no se puede creer. Más allá de todas las irregularidades con las cuales acusa, porque ni siquiera se comprende de qué lo acusa, pero bueno. Alberto. Además, yo lo presenté ante el Consejo porque sabía que de esa manera iba a tener más publicidad, o sea, que iba a haber un poco más de control, pero de todos modos, bueno, con el resultado, pues, como terminó, me parece que no tuve mucha suerte con el Consejo. No es algo que le preocupa demasiado. Recordanos, Alberto, y a la audiencia, cómo está integrado el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. Lo preside el presidente del tribunal. El presidente del Superior Tribunal de Justicia. Ajá. ¿Y luego? Que además tiene voto doble en caso de empate. Y después está algunos abogados, uno por el Colegio de Abogados, otro por el Colegio de Abogados de Río Grande. No sé si hay, está el fiscal de Estado, que sería como el procurador del Tesoro a nivel nacional. Ajá. Y la verdad No es. Y un ministro, un hombre de ministro. O sea, los tres poderes, digamos, estarían más la abogacía. Sí. Bien. Che, Alberto, bueno, entonces vos presentás ante el Consejo de la Magistratura esta denuncia. Me imagino que habrán salido inmediatamente todos corriendo a proveerte la denuncia que vos formulaste. ¿Qué fue la reacción del Consejo? La primera reacción fue intimarme a ratificar, que yo, digamos, como no pude viajar, porque la denuncia fue hecha el 3 de julio, y por el tema de las vacaciones, entonces no se conseguía pasaje, lo que hice fue mandar hice el mismo escrito, y un escrito ratifica, y lo autentiqué, digamos, por escribana pública, con mi firma, y bueno, la remití por correo. Sí. Pero bueno, con eso ya se dieron por conformes con la... Satisfecho. Pero no sucedió lo mismo con la firma de ubicada, digamos. Ajá. Como la primera reacción del presidente del Superior Tribunal fue dar una entrevista en la cual yo no la escuché, digamos, en la radio, sino que al otro día la leí en la versión impresa del diario. Sí. el 70% del tiempo habla de la responsabilidad penal del falso denunciante. Ajá. Y el otro 30% recuerda la posible responsabilidad de los jueces, ¿no? Ajá. Pero claramente me hizo una advertencia que como vamos a ver en un rato, se está cumpliendo la advertencia que me hizo. Claro. Como me mencionó que era algo que yo no iba a hacer, esto de recusarlo al presidente del Supremo Tribunal. Pero sí, como yo sabía que el presidente estaba al tanto de estos hechos de la cantidad de las firmas antes de que se hiciera la denuncia, y que lo único que me había preocupado era si yo conocía o no conocía esos hechos. Sí. Digamos, sobre eso me enteré por una vía directa, no me puedo hacer que me verdad. Y el superior tribunal que más debe realizar un peritaje, que era lo único que me había preocupado, claro, que debía hacer para determinar si las firmas eran falsas o no. Un trámite bastante sencillo, digamos. En esta situación, bueno, yo lo recusé, ¿no? A raíz de esto lo recusé porque me patoteó directamente en la prensa, y además, yo sabiendo que él no había hecho nada, yo se lo recusé. Por supuesto, la recusación fue rápidamente rechazada, porque eso no era parte. No le propone un momento si era parcial o no, o sea, si lo único que propone es que eso no era parte. Claro. Y como yo ya me di cuenta de que no iban a hacer ninguna investigación, entonces, sobre fotocopia original, o sea, la primera fotocopia dada por el juzgado, me fijé en internet, digamos, y advertí que sí era posible hacer un peritaje sobre firmas de primera fotocopia. Claro. Sí, el problema era más que nada el tema del dibujo de la grafía, o sea, los símbolos de escritura. Sí. Y en este caso estaban tan dibujados, era tan obvio la diferencia, por eso es que lo advertí, que otras dos variables que son importantes en un peritaje, pero eso es una cosa como más fina, es el tema de la velocidad de la escritura y la fuerza, digamos, con que se hace al escribir, la fuerza que tiene el trazo. Sí. Esas dos variables no se ven en una fotocopia. Fotocopia. Claro. Pero bueno, pero el perito, el primero, bueno, justificó porque el perito se mandó a hacer un peritaje privado y claro, digamos, se va a la conclusión de que claramente de que las dos firmas no estaban hechas por la misma persona. Hecho las otras firmas que sí eran firmas que eran auténticas. Esta pericia privada, ¿vos la hiciste llegar al Consejo de la Magistratura, Alberto? Sí, en cuanto tuve el resultado me adelantó, digamos, pero bueno, en cuanto tuve autenticado por el Colegio de Ciudadanos Públicos de Medio Ambiental, la remití por correo. Sí. Y bueno, también salió en el diario, salió el tema de que había un peritaje que demostraba que las firmas eran falsas, pero bueno, teniendo los originales, yo no me quedaría tranquilo por eso. Yo lo que dije fue que a partir de ese peritaje, ahora sí se tornaba necesario hacer un peritaje sobre originales. Claro. Originales que yo la había solicitado y respecto a los cuales no recibí ninguna respuesta, ¿no? Sí. Y bueno, tampoco con eso hicieron el peritaje. Y el problema es que la ley 525.2.10 dispone que el presidente del Supremo Tribunal debe realizar la investigación sumaria, pero lo dispone de manera alternativa, no es una opción. Claro. Sí. Y el presidente del Tribunal incorporó la declaración de radiales de los dos jueces que dijeron que la firma era de ellos. Ajá. Y uno la firma tiene como 10 años, ¿sabes? Pero bueno, él se acordaba precisamente que esa firma era de él. Sí. Y lo que le molestó mucho es que se publicaron en los diarios que la firma realmente son como si uno no duda de esa firma, y bueno, yo no dudo nunca más de ninguna firma. Claro. Además de eso, yo lo corroboré con el peritaje. Y frente a esto, para la verdad, yo dije, bueno, no le va a quedar otra más que lo primero, porque era lo que por ley corresponde. Claro. De que realizar el peritaje, yo pedí más, pedí que se realice con todas las garantías para los denunciados y todo. Por supuesto. Y sin embargo, no se hizo absolutamente nada. Uh-huh. Sí, incorporó la declaración radial de todos los jueces. Sí. Y se incorporó una entrevista que me hicieron a mí, no me lo criticara a Sagastume, el presidente del Superior Tribunal. Sí. O sea, solo que los consejeros hayan escuchado ese audio. Sí. Donde lo único que se decía era, digamos, donde Sagastume le mostraba molesto por el tiempo que se lo vino a escuchar, uh-huh, por las críticas que recibió de mí. Sí. A mí me parece realmente una cosa preocupante, porque francamente. Pero yo, mi gracias. Y el primer problema que hubo es que la ley dispone que realizada la investigación sumaria, el presidente del Supremo Tribunal debe poner a disposición de los consejeros el expediente de la investigación sumaria. Claro. No un informe ni un dictamen. Sí, sí, sí, sí. Y aparte también usan términos imperativos. Y que sobre ese punto, entonces ahí se discute el proceso completo y se resuelve si hay que acusar o no. Bueno, sin embargo, acá el Consejo de la Magistratura, bueno, ha actuado de un modo absolutamente corporativo, ¿no es cierto?, con este rechazo. Sí, además, otra cosa que está haciendo es también negativo por lo contradictorio, me parece. Sí. Eso tiene en cuenta para el 30 de septiembre, para ser llevado supuestamente en dictamen, no el expediente. Sí. El dictamen hecho por, que parece hecho por el abogado defensor, que lo hizo el presidente del Supremo Tribunal, que hace un mes. O sea, no el expediente, sino el dictamen. Sí. Y además, repito, la ley impone el expediente, no en ningún momento del informe hecho por el presidente del Tribunal. Claro. Y tenemos que hasta el 30 de septiembre para analizar, para estudiar ese dictamen. Sin embargo, yo presenté el miércoles pasado, presenté una impugnación a la investigación de la antiguidad, al hecho de que presentaron el dictamen en octubre y no el expediente. Sí. Criticaron el hecho de que no se había investigado nada. Claro. Y que hasta ese momento no se ve nada de la entrevista. Sí. Y bueno, la impugnación también fue rechazada porque fue una parte, o sea, tampoco se le ocurrió mirar a ver si había algún argumento. Porque si yo presento la escrita, tú puedes, y lo puedo hacer a primera parte, pero también lo puedo hacer de oficio. Si me quito, lo convence, no hay ningún problema. Lo puede resolver de acuerdo con lo que yo digo, pero no porque se lo pedí yo, sino porque si él se convenció de lo que yo dije y puede hacer de oficio, pues lo puede realizar. Pero tampoco se. Ah, y lo llamativo es que el miércoles, entonces aparece un segundo documento, porque critica el informe de Sebastián, y le digo, bueno, te va a dar más plazo para que quiera los documentos. Y lo que hizo Sebastián fue convocar a otra sesión en dos días, a los dos días. O sea, el miércoles presentó la impugnación, sí. Y el viernes fue la reunión. Pero es un poco irracional, si tenía tiempo para ver un solo documento hasta el 30 de septiembre, sí. Y lo llame el 11 de septiembre con un día de anticipación para resolver. Yo creo que Sebastián se descartó de repetir de que saliera la noticia de un año y quiso terminar de una vez por todas con esto. Parece que había ciertas urgencias, evidentemente, en todo este procedimiento. Lo cierto y lo concreto, entonces, es que, bueno, no solamente que se rechaza la denuncia y la posibilidad de hacer. La población se escucha un audio de una entrevista que, aparte, lo agregó al informe en esa audiencia, cosa que tampoco está previsto en la ley. Pero aparte me parece preocupante, porque yo soy denunciante, que me hemos denunciado. Claro, a los jueces ese es el otro detalle que quería ahora ir a hacer mención, porque de acuerdo a lo que ha trascendido, además del rechazo de la denuncia, también existe una amenaza concreta al denunciante, en este caso tu persona, por parte de Sagastume, quien ha anticipado. Yo le escuché el audio a los consejeros, les informó que no iba a quedar por injuria. A mí me parece preocupante porque si él pretende que grabe por injuria, cosa que yo no sé si no le hizo la reforma al Código Penal, no le va a ir muy bien. Sí. ¿Qué hizo de informar a la instancia e informar, digamos, al Consejo? Porque está incorporando a un acto estatal una cuestión que en todo caso es personal de él. O sea, seguramente, por supuesto. Que no tiene nada. Me trae un mensaje para mí y para los demás de que. Denuncia de gente retobada, como todo, no se van a aceptar. Sí, sí. Que encima se lo va a perseguir. Seguro. Alberto, ¿cómo sigue esto? Bueno, voy a presentar un recurso extraordinario contra la resolución del Superior Tribunal. Ajá. ¿El recurso que a la Corte Federal o en el Superior ahí en el... No, porque el Superior no puede ser porque según el derecho fue no es recurrible. Afortunadamente. Entonces yo digamos, lo tengo porque interponer un recurso y la ley digamos no lo prevé. Claro. Y si bien me lo van a rechazar, por supuesto, el extraordinario, claro. La concesión de extraordinario no depende de la jurisprudencia del Superior Tribunal Fueguino ni de la ley Fueguina, no depende en todo caso de la jurisprudencia de la Corte y la ley nacional. O sea por supuesto que van a ignorar todo eso y me van a rechazar. Sí. Tendrás que ir en queja. Eso ya lo anticipo, digamos, con certeza, no creo. Claro, tendrás que presentar una queja. Porque yo creo que el problema es institucional, ya no se trata de mi denuncia ni que me estén amenazando a mí con una querella. Yo creo que. Porque la solución que dio el presidente del Superior Tribunal fue que lo que no me correspondía a investigar al Consejo de la Magistratura, sino. Entonces me mintió, él hizo la autodenuncia por lo que yo le dije, que él sabía y no hizo nada, y además denunció los hechos que no había hecho el Consejo de Magistratura. Sí. Y entonces, digamos, hizo que el Consejo tuviera una función, digamos, base de contenido. Digamos, si la Constitución divina establece que la destitución de los jueces está a cargo del Consejo de Magistratura, no puede ser que, por último, digamos, termine dependiendo enteramente de la decisión de un juez. Porque la idea de la Asamblea es que no sean los jueces los que para que no actúen de manera corporativa, pero en este caso los corporativos fueron los del Consejo. Bueno, Alberto. Y eso para mí subvierte, digamos, la Constitución y la ley. Porque ha hecho lo contrario, el resultado puede hacer lo contrario de lo que manda la Constitución. Así es. Bueno, Alberto, realmente estamos todos siguiendo con mucha preocupación este proceso. Ojalá que se dirimiera bastante más rápido a los tiempos a que nos tiene acostumbrados el Poder Judicial. Y bueno, y solamente expresarte la solidaridad, que sabes que la tenés. Y que, bueno. Realmente que esto ojalá se resuelva rápidamente y de la mejor manera. Te mandamos un abrazo muy grande, Alberto. Gracias por la nota. Bueno, un gran abrazo a usted y muchas gracias por la entrevista. Chao, Alberto. Chao. Luego de esta interesante nota con Alberto Bovino, bueno, ya estamos finalizando el programa. Sexta entrega de lo que el viento nos dejó. Creo que hemos tenido un programa interesante. Interesantísima entrega de Alberto, una explicación minuciosa sobre el proceso de jury denegado a los miembros del Tribunal de Ushuaia, ¿verdad, Fano? Sí, la verdad que bastante clarito, está lindo para viajar a Ushuaia a cometer un delitito allá. Sería preferible hacer el delito en Río Grande, de acuerdo a lo que nos dice Alberto, y no en Ushuaia. Bueno, gente, nos encontramos entonces la semana que viene. Ha sido un gusto, gracias por la atención. Buenas tardes. Chao, chao. Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo. Existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que